Comienza en Hoy Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al enlace de los programas deportivos de la OID, Organización Impulsores Capacitados, a través de su radioemisora, señal internet, señal online, OID Radio Nacional y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En la segunda parte del programa, aproximadamente a las 12:30, tendremos todas las noticias del deporte de Talavera y nuestra comarca con esa previa del fin de semana, sobre todo con el Club de Fútbol Talavera. Eso será en la segunda parte del programa. Y en la primera parte de los programas deportivos de Deportes al Día, a través de las radioemisoras, en este enlace de la UID, Organización Impulsores Capacitados, llega la actividad paralímpica y, por supuesto, el deporte adaptado. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía del día jueves 14 de mayo del 2015. Antes de comenzar nuestro programa, te comentamos que mañana es festivo por fiestas acá en Talavera de la Reina, por lo cual nuestro programa lo vamos a retomar recién el próximo lunes. Para quienes nos sintonizan a través de la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y también para los que nos escuchan a través del 95.0 la FM en Talavera de la Reina y Comarca, tampoco tendremos, obviamente, programa local de Deportes al Día en la jornada de este día viernes, y vamos a retomar todo el próximo día lunes. Hecha esta acotación, entonces, comenzamos de inmediato nuestro programa para este mediodía del jueves 14 de mayo del 2015, porque estamos en hora buena. Queremos agradecer la gentileza en nuestra sintonía del psicólogo deportivo Javi Bonilla, que nos va a acompañar en este programa, y esperemos que no sea la primera y última vez que podamos conversar con este psicólogo deportivo, porque tenemos muchas preguntas que hacer, y obviamente en un programa no las vamos a poder hacer todas, sobre todo de ese contacto que estamos teniendo diariamente con el CSD, Consejo Superior de Deporte, y con los deportistas paralímpicos españoles. Hecha la presentación, entonces, saludamos a Javier Bonilla, psicólogo deportivo. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que todo, muchas gracias por acceder a esta entrevista y brindarnos estos minutos de radio. De nada, un placer, un placer. Bueno, Javi, lo primero, ¿qué es la psicología deportiva? Bueno, pues la psicología deportiva es una rama de la psicología especializada en la investigación y en la aplicación de las técnicas de la psicología al deporte, a los deportistas, tanto deportistas de élite, de alto rendimiento, como deportistas aficionados que en algún momento también lo puedan necesitar. ¿Y por qué la gente contacta con un psicólogo deportivo profesional? ¿Qué es lo que has captado tú en cuanto a esa primera participación, a ese primer contacto que tiene un psicólogo deportivo, llámese deportistas de élite o deportistas también que puedan practicar deporte como tema recreativo, Javi? Pues mira, sobre todo lo que busca un deportista, digamos, profesional o semiprofesional, es aumentar el rendimiento. Que ahí siempre buscan, pues, dar un paso más en el rendimiento que tienen, intentando, pues, aprender a controlar su mente y manejar ellos mismos sus aspectos psicológicos, pues, para luego afrontar con garantía las competiciones. Un aspecto que se demanda bastante, tanto en rendimiento como en ocio, ¿sí?, suele ser controlar la ansiedad antes de competir. Eso suele ser uno de los temas que más demanda a los clientes. Ahora, lo que queda claro, Javi, que entendemos de tus palabras, que una vez más se desmiente que la psicología deportiva es solo para deportistas profesionales, de ello nada. Claro, exactamente, no tiene por qué ser solo para profesionales. Evidentemente, en el ámbito profesional, pues parece que está un poquito más integrada, porque siempre los profesionales, pues, buscan algo más para ganar esa décima que les faltan, para escalar un poquito más en sus clasificaciones. Pero en el ámbito, pues, del ocio, incluso en la tercera edad, pues también se puede aplicar para conseguir, por ejemplo, la iniciación al deporte, que es tan importante, o la adherencia, sobre todo, ya que hay gente, pues, que se inicia en alguna actividad deportiva y no es todo lo regular que debería, por ejemplo. Por supuesto. Javi, a propósito de esta entrevista que nosotros realizamos a diario a las grandes estrellas, a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, ¿qué importancia tiene el entrenamiento mental? Me imagino que mucha, ¿no? Pero la importancia que le da un psicólogo deportivo y toda la ciencia que dice relación con la psicología deportiva a este tema, a ese entrenamiento mental que es muy importante para estos verdaderos cracks del deporte, para los paralímpicos. Pues sí, es muy importante, además que es una herramienta súper potente, pues para conseguir mejorar en aspectos que hasta ese momento a lo mejor no has podido. Muchos deportistas me comentan, por ejemplo, que en entrenamientos rinden fenomenal, pero luego llega el momento de la competición y no les sale como a ellos les gustaría, ¿no? ¿Y por qué se produce, perdona, Javi, esa situación? ¿A qué conclusión has llegado tú como psicólogo deportivo? Pues depende mucho del caso en concreto, pero bueno, muchas veces lo que ocurre es un exceso de tensión o de presión antes de la competición, un exceso de nervios. También puede ocurrir, por ejemplo, pues que al haber público presente, cosa que es distinta a los entrenamientos, pues hay otro factor estresante que el deportista le puede distraer, le puede poner más nervioso. Entonces, esos son uno de los factores que más influyen a la hora de prepararse psicológicamente. Es ahí donde está la gran ayuda de ustedes, los psicólogos del deporte, ¿no? Que los deportistas de élite, en este caso los paralímpicos y también los olímpicos, se puedan sustraer un poco al entorno y se puedan concentrar única y exclusivamente a esa participación en el deporte. Exactamente. Simplemente, pues, antes de competir, incluso antes de entrenar, que muchas veces se olvida, ya es prepararse psicológicamente, prepararse mentalmente, pues, para ese entrenamiento, para esa competición, centrar toda tu atención en ello, sin dejar que nada te distraiga, e intentando evitar también, pues, hay veces, pues, tenemos pensamientos negativos de cara a la competición, de, pues, ¿qué pasará? ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? Ese tipo de pensamientos, pues, también te atenazan y te pueden limitar a la hora de competir. Pero cuando hablamos de entrenamiento psicológico, se entiende, Javi, que obviamente para la preparación de un deportista habrá un periodo de duración, ¿no? De inicio, de adaptación y posteriormente de desarrollo de ese entrenamiento psicológico. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, para un deportista que ahora mismo se está preparando para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016? Citémonos ahora en mayo del 2015, las Paralimpiadas son en agosto del próximo año. ¿Cuánto puede durar ese tiempo de duración del entrenamiento psicológico? Pues depende mucho del deportista. Pues hay algunos deportistas que ya sin haberlo entrenado con un psicólogo, digamos que ya tienen unas capacidades mentales más fuertes o más desarrolladas. Y otros hay que trabajarlo un poquito más. Depende un poquito del caso concreto. Un entrenamiento, pues sobre todo si es para competir en una Olimpiada, una Paralimpiada, yo aconsejaría que se hiciera un seguimiento de varios meses hasta que llegara la propia competición. Para un deportista que, digamos, no tiene una fecha límite en la que tiene que competir, por ejemplo, una Olimpiada, que es algo más a largo plazo, sino más a corto plazo, pues un entrenamiento pues puede durar 3 meses, 4 meses, depende un poco de la disponibilidad del deportista, del tiempo que le pueda dedicar al entrenamiento mental y también pues de qué aspectos se le puedan centrar más atención o menos. Hay algún deportista que necesitará, por ejemplo, más sesiones en entrenar su relajación. Otros que, por el contrario, ese aspecto lo dominen más rápidamente y necesiten más tiempo, por ejemplo, en controlar sus pensamientos, porque le surjan pensamientos negativos durante la competición. Entonces, adaptándose siempre al caso concreto, pero bueno, pueden ser 3 meses, sería una buena fecha, un buen número de días. ¿Tienes alguna anécdota o alguna historia en particular que recuerdes y que nos puedas comentar, Javi, en tu trabajo como psicólogo deportivo? Pues sí que tengo alguna anécdota y, bueno, casi todas son, sobre todo las mejores anécdotas son con chavales jóvenes, que es con quien más trabajo, que además suelen ser bastante agradecidos también. Pues, por ejemplo, una temporada trabajando en un club de baloncesto, pues me encontré con un caso de un joven que estaba etiquetado como, digamos, el más malo del equipo, ¿no? O el paquete del equipo, podríamos decir, ¿no? Eso, pues claro, a un chaval de 15, 16 años, pues es una losa terrible que le ponen, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con ese muchacho, semana tras semana, en los entrenamientos, al final fue muy gratificante para mí, pues ver cómo él en la fase final de la temporada, pues se convirtió en un chico decisivo para conseguir el ascenso del equipo. Qué bien, y todo gracias a ese entrenamiento mental, ¿no? Que es muy importante no solamente a nivel de élite, sino que también en el deporte, no solamente competitivo, sino que también en recreativo. Ahora, entrando al tema de los deportistas paralímpicos, que es por todos sabidos que ingresan muchos de ellos y participan de la actividad deportiva, Javi, producto de algún accidente, de alguna situación que les ha afectado y que les ha cambiado la vida. Y obviamente es un trabajo complicado, es un trabajo mental, ellos mismos lo reconocen, que les cuesta mucho esa readaptación nuevamente referente primero a temas de la sociedad donde todos tenemos cabida, y muchas veces nosotros no nos gusta utilizar en nuestro programa de Deportes al Día el concepto y la palabra discapacidad. Decimos que son deportistas y personas con otras capacidades, y así lo demuestran porque son verdaderos campeones, campeones del mundo, campeones olímpicos, campeones de Europa, campeones de España, y dan un buen ejemplo en ese sentido. Pero, ¿qué te parece ese trabajo que realizan estos deportistas que le dan mucha, mucha importancia a la psicología deportiva? Porque ellos lo han comentado en nuestro programa, fíjate. Sí, a mí, bueno, la verdad es que el caso de los deportistas paralímpicos o cualquier deportista que practique pues un deporte adaptado, la verdad es que me parece que tienen un mérito impresionante, ¿no? Y bueno, ellos nos demuestran que precisamente no se les puede llamar discapacitados, porque es precisamente en el deporte donde suelen encontrar que tienen unas capacidades bestiales para competir, para superarse día a día, para motivarse, para, bueno, en definitiva, levantarse cada día con una ilusión, con un reto de ir a entrenar, de ir a competir. Entonces, sí que es verdad lo que me comentabas de, tras un accidente o alguna situación traumática, que suele ser el caso, pues es importante, pues, primero, adaptarse a esa nueva situación, que suele ser un periodo largo, suele ser un periodo difícil, pero pues el deporte suele ser una herramienta que hace, digamos, una palanca excepcional pues para salir del bache que se suele producir y tirar hacia encontrar nuevas motivaciones y nuevos retos. Javi, finalmente, cuando hablamos de psicología deportiva en los deportistas de élite, ¿no?, a los grandes deportistas profesionales y también en el ámbito recreativo y participativo del deporte, siempre hablamos en primera persona, ¿no?, de que la mente a veces es mucho más fuerte que nosotros mismos y muchas veces nos gana la mente en temas negativos. Me imagino que el entorno también nuestro, el entorno de los deportistas, es muy importante en este tema de la psicología deportiva. Teniendo un buen entorno, obviamente la adaptación será mucho mejor a la psicología en el deporte. Sí, exactamente. El entorno, pues tanto familiar como social, de amistad, es fundamental, y cuanto más joven es el deportista, mucho más. Siempre pues tener, digamos, unos padres que te animen, que te apoyen, que no te carguen de excesiva presión en el caso de que compitas, por ejemplo. Amigos que te faciliten pues el acudir a hacer algún deporte que en algún momento, por ejemplo, ni te habías planteado. Sí. Y bueno, y gente que en definitiva, cuando tengas algún momento de bajón, que lo sabrás, a todos nos pasa en cualquier ámbito de la vida, sea deporte, trabajo, estudios, pues gente que te anime, que te suba para arriba y en definitiva eso, que te apoye. Javier Bonilla, psicólogo deportivo, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en esta jornada, programa del día jueves 14 de mayo del 2015. Antes de la despedida y agradeciendo una vez más, Javi, tu buena disposición y estos minutos de radioemisora para hablar de un tema tan importante y tan interesante dentro de la actividad del deporte adaptado y del deporte en general, como es la psicología deportiva. ¿Cómo se pueden contactar contigo para poder tener la posibilidad de conocerte y que también les puedas echar una mano en cuanto al tema de la psicología deportiva se refiere, Javi? Pues mira, te voy a decir en mi página web, donde explico un poquito en qué consiste la psicología del deporte y el entrenamiento mental, y además pues estoy empezando un blog donde doy consejos y hablo de, bueno, de aspectos en definitiva psicológicos, también de valores, valores deportivos, que los considero muy importantes, y la web es psicos.com, es psicod.com, psicod.com. Y ahí, bueno, quien quiera se puede informar un poquito más en qué consiste pues esta modalidad de la psicología y, bueno, y ver algún consejillo que yo iré colgando por allí. Por supuesto, Javi, y te vamos a comprometer en antena, si nos lo permite, para que tengamos una próxima posibilidad de conversar en unas 2 semanas más aproximadamente, para echar un vistazo a lo que tú redactas, a lo que escribes y ese mensaje que entregas en tu blog. ¿Te parece, Javi? Pues me parece perfecto y aquí estoy para cuando queráis. Muchas gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía del día jueves 14 de mayo del 2015. Antes de comenzar nuestro programa, te comentamos que mañana es festivo por fiestas acá en Talavera de la Reina, por lo cual nuestro programa lo vamos a retomar recién el próximo lunes, para quienes nos sintonizan a través de la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y también para los que nos escuchan a través del 95.0 de la FM en Talavera de la Reina y Comarca, tampoco tendremos, obviamente, obviamente programa local de Deportes al Día en la jornada de este día viernes, y vamos a retomar todo el próximo día lunes. Hecha esta acotación, entonces comenzamos de inmediato nuestro programa para este mediodía del jueves 14 de mayo del 2015, porque estamos en hora buena. Queremos agradecer la gentileza en nuestra sintonía del psicólogo deportivo Javi Bonilla, que nos va a acompañar en este programa, y esperemos que no sea la primera y última. Del enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esta mañana, el mediodía del día jueves 14 de mayo del 2015. Te recordamos que mañana es festivo en Talavera de la Reina, con estas ferias y estas fiestas de San Isidro, el patrono de la ciudad de la cerámica, por lo cual este programa a nivel nacional le vamos a retomar el próximo lunes, siempre a mediodía. En un rato más llegará ese programa especial de Deportes al Día, previa del fin de semana, sobre todo con la previa del Club de Fútbol Talavera, que puede cantar al Irón este fin de semana en el grupo 18 de la tercera división. Vamos a estar hablando con el presidente del Talavera, vamos a estar hablando con compañeros de medios de comunicación, y también llegará toda la información del fútbol local, competición de Liga Local de Fútbol y de la Liga Local de Fútbol Sala, con el único, incomparable, inconfundible, inigualable, Carlitos Chupita de Cuero Gómez, que luego viene con nosotros para cerrar el broche de oro de este programa del fin de semana. Pero continuamos con nuestro programa de Deportes al Día junto a OID Radio Nacional y OID Radio Talavera de la Reina, en este programa donde ya hemos escuchado a Javi Bonilla, ese psicólogo deportivo que nos ha entregado pautas importantes de ese trabajo que siempre hay que considerar, seas deportista de élite o seas deportista de actividad recreativa y no solo competitiva, que es la psicología deportiva. Y nos vamos a quedar con los patrocinadores deportistas por la OID, Organización Impulsores Capacitados, como es el OID Cycling Ciclos Évora, este equipo categoría del Joaquín en Polo, de este club ciclista de nuestra ciudad, y específicamente vamos a conversar con uno de sus representantes del deporte adaptado, Óscar Cuesta, que este fin de semana se va, acompañado por el bueno de nuestro compañero David Soria, a esa Copa de España de Ciclismo Adaptado en Ciudad Real. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. La verdad es que ya esperando que llegue el momento para partir y a ver qué tal se da el campeonato. ¿Llegas en buenas condiciones porque has estado un poco chunguillo estos últimos días, Óscar? He estado un poquito y la verdad que es que me ha asustado y todo, porque el lunes y el martes estuve un poquito tocado con la garganta. Afortunadamente no me ha subido la fiebre, que es lo que muscularmente te puede afectar, y ayer salí a entrenar y la verdad es que no me encontré nada mal, lo único un poquito la respiración, pero de aquí al sábado espero que eso se haya solucionado, porque después de un año preparándote sería muy mala suerte que la última semana cayeras malo, pero bueno. Es que tampoco se puede prever, esto es así. No, claro, me imagino, pero la ilusión no te la saca nadie de encima, no te la quita nadie, como se dice, Óscar, porque es una cita importante para el ciclismo adaptado, para el handbike, porque los mejores exponentes de nuestro país, de España, van a estar precisamente en esta competición. Sí, sí, es el Campeonato de España y allí van los mejores en cada categoría y es súper precioso de ver todo. Empieza el viernes y concluye el domingo por la tarde con la entrega de trofeos y demás. Y ahí, por ejemplo, la contrarreloj el sábado son dos vueltas y luego el domingo, que es la prueba en línea, son tres vueltas. Casi a completar 75, me parece que salían. Entonces, no, cuatro vueltas. Entonces vamos a ver qué tal. Yo, en principio, a mí el circuito me viene bien, porque yo en su día era rodador y sprinter, sí. Y eso lo sigo teniendo ahí. Yo, donde más se nota mi discapacidad, por ejemplo, cuando se pone la carretera para arriba, que es que las piernas dicen no. Pero ya te digo que creo que voy bien, pero vamos a ver, porque en la carrera pueden pasar muchas cosas. ¿Qué va a venir posteriormente para ti en cuanto al calendario? ¿Tienes programado algo también para el verano en competiciones? Sí, luego tenemos en julio la Vira, que es una prueba internacional que se hace en Bilbao, que eso es todo el fin de semana. Eso también es precioso de verlo, porque es que Bilbao es una ciudad que se vuelca, la ciudad con Ciudad Real que más se vuelca con el ciclismo adaptado. Y ya te digo que es una prueba internacional. Viene gente de todo el mundo, vendrá Víctor Hugo también, mi compañero, uh-huh. Que además vive allí. Ah, ¿vive allí? Sí, sí, vive en Bilbao. Yo ya le perdí, digamos, la pista a Víctor Hugo, porque con tanto viaje del tres veces campeón del mundo de ciclismo adaptado es difícil encontrarle. Sí, se mueve más que las olas, la verdad. pero es un crack. Óscar, en cuanto al apoyo que podamos entregar como OID, Organización de Impulsores Capacitados, me imagino que tú muy contento y satisfecho que la OID también tome parte de este proyecto deportivo y en tu caso de poder ayudarte en ese sentido para que puedas competir este fin de semana y en las futuras competiciones. Sí, yo en ese aspecto la OID muy agradecido a que hayan tomado parte por ciclismo adaptado y espero que continúe. Lo único, hacer buenos papeles y aparte de eso, pues bueno, pues que ya que gente que te ayuda, pues que hay que mostrar la empresa que te está apoyando y ser agradecido en esta vida, por lo menos yo lo creo así y es que debe ser así. Eso pasa, a mí me lo dice mi mujer a veces, porque yo antes de tener el accidente, no sé por qué siempre he tenido debilidad por ayudar a la gente discapacitada, siempre, siempre. Y luego mira que la vida me puso lo que me puso y hoy en día yo también lo soy. Eso es. Pero lo que hablamos sí que es cierto. Es una pena, pero es así. Hace falta muchísima más ayuda y sobre todo que te miren como una persona normal, que sería lo ideal. Sería lo ideal, como en otros países, porque los paralímpicos claro, sí, nos sí, comentan mucho en eso. En que Norte de Europa esto no tiene sí, nada que ver. Es normal ver en otros sí, países encender la televisión, ver retransmisiones claro. deportivas y ver publicidad de deportistas paralímpicos. Sí. Aquí nos cuesta mucho en ese claro. sentido. Bueno, Óscar Cuesta, muchas gracias por habernos visitado en nuestros programas de deportes a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en esta mañana, mediodía del día jueves 14 de mayo del 2015. Este representante, Tala Varano, que viste los colores de la OID Cycling Ciclo Sébora, este equipo de ciclismo que pertenece al Joaquín Polo de Talavera de la Reina, patrocinado por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que se marcha a la Copa de España de Ciclismo Adaptado este fin de semana acá en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Pues muchas gracias y cuídame a David. Nada, muchas gracias a vosotros, por todo.